Sección número 11 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. En casa de la forastera. Astucia femenina. Hacia Goshen. La voz de alerta en la cueva. «¡Adentro!», dijo la señora de la casa. La desconocida me invitó a que tomara asiento, entre tanto, y me miraba fijamente, con sus ojuelos llenos de penetración. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sara Williams». «¿Vives en la misma vecindad?». «No, señora. Soy de Hockerville, que está a 7 millas de aquí río abajo. He venido a pie y me encuentro muy fatigada. Tienes hambre. Afortunadamente, hay algo en la despensa». «Gracias, señora. No quiero molestar a usted. Estaba muy hambrienta y me detuve en una granja que hay a 2 millas de aquí. Esa es la causa de que me retardara tanto. Mi madre está enferma. No tiene dinero. Y yo vengo para hablar con mi tío, Abner Moore. Dicen que vive en la otra parte de la ciudad. Yo no he estado jamás en su casa. ¿Usted le conoce?». «¿Abner Moore?». «No, a nadie conozco. Hace 2 semanas que vivo aquí. La otra parte de la ciudad está muy lejos. Lo mejor será que pases aquí la noche. Quítate tu sombrero». «No, señora, mil gracias. Me bastará tomar un instante de descanso. No tengo miedo a la oscuridad de la noche». «Bien está. Mi marido volverá dentro de 1 hora y media. Tal vez tenga tan pocas noticias como yo, pero en todo caso, él podrá acompañarte». Por lo visto, quería conversación. Estábamos de acuerdo. Habló de sus propiedades, de su marido, de sus negocios, de sus parientes que vivían a lo largo del Mississippi y de otras cosas que no me interesaban, como era el error de haberse establecido en San Petersburgo, dejando una existencia cómoda. Yo no me atrevía a preguntar lo que deseaba saber, por el temor de inspirarle sospechas. Desesperaba ya de encontrar un resquicio para llevar la conversación al punto que me convenía, cuando la buena señora empezó a contarme mi propia historia con una gran riqueza ornamental en el relato. No sé de dónde tomó coyuntura. El hecho es que, una vez comenzada la novela, siguió de corrido y con interés creciente. Supe que era yo poseedor de $10,000, encontrados en una cueva, juntamente con los 10,000 de Tom Sawyer. Se me informó de mis pésimos antecedentes. Y, por último, llegó a mis oídos la buena fama de que disfrutaba el autor de mis días. Habló de mi asesinato. Yo dije: «En Hookerville se nos contó el suceso, pero no pudimos averiguar quién fue el matador de Huck Finn». Aquí andaban hechos un lío los más avisados. Hay quienes atribuyen el crimen al padre de Huck. «¿Cómo es posible?». «Casi todo el mundo lo creyó así en el primer momento. Iban a linchar a Finn. Pero antes de que llegara la noche, la opinión había cambiado y se dijo que el autor del asesinato es un esclavo fugitivo llamado Jim». «¿Él?». Refrené mis ímpetus. La forastera prosiguió su relato. «El negro huyó la misma noche en que se cometió el crimen. Hay una gratificación de $300 para el que lo presente y otra de $200 para el que presente al padre de Huck. Este vino a la mañana siguiente y anduvo con los del vapor haciendo pesquisas a derecha e izquierda. Cuando se le quiso linchar ya había partido. Pero al otro día se supo de la desaparición del negro y que no se le había visto desde las 10 de la noche del crimen. Mientras todo el mundo culpaba al negro, el padre de Huck reapareció y se presentó en la casa del abogado Thatcher para pedirle dinero, diciendo que se proponía buscar al negro en todo el territorio de Illinois. El abogado dio el dinero y a Finn se le encontró por la noche, a horas muy avanzadas, en compañía de dos desconocidos de aspecto sospechoso. Después de las 12, desapareció con sus camaradas y nadie ha vuelto a verle. Se cree que, cuando los ánimos se hayan calmado y no queden rastros para la averiguación, él reaparecerá y recuperará el dinero. Ha arreglado bien las cosas y mató a su hijo para no tener las complicaciones de un pleito con el abogado Thatcher. Pasado un año se presentará. Nadie le probará que él es el autor del crimen y reclamará el dinero sin ir a los tribunales. Es lo que dice la gente. Según usted, ya nadie sospecha del negro. Eso no. Muchos creen que este es el culpable. Así andan divididos los pareceres. Pero como el negro será encontrado muy pronto... ¡Se le persigue! ¿Cómo no se le ha de buscar? Es un esclavo fugitivo. El que lo entregue recibirá una gratificación de $300. Algunas personas creen que no está lejos. Y yo entre ellas, aunque no externo mi opinión. Hace pocos días, hablando con un hombre y una mujer que viven cerca de aquí, en una cabaña, a mano derecha, les mencioné casualmente la isla de Jackson, que podrías ver desde aquí si hubiera luna. Me dijeron que nadie vive allí. Yo callé, pero me he quedado pensando, pues dos o tres días antes había visto humo en esa isla. Para mí, el negro se ocultaba allí. Después ya no he visto el humo. ¿Y es que acaso el negro huyó? Desgraciadamente, mi marido andaba en una expedición, pero regresó hace 2 horas y muy pronto sabremos a qué atenernos, pues le dije que debe ir con su amigo para explorar la isla. Esa confidencia me causó tal inquietud que perdí la serenidad. No hallaba en dónde poner las manos. Cogí una aguja que había sobre la mesa y quise enhebrarla, pero me temblaban los dedos y no acerté con el ojo de la aguja. Levanté la vista y vi que mi interlocutora me examinaba con mucha curiosidad, sonriendo maliciosamente. Dejé la aguja sobre la mesa y dije con tono indiferente: $300 son una recompensa muy tentadora. ¿Qué diera yo por darle a mi madre una suma igual? ¿Y cuándo va a emprender la expedición el marido de usted? Espero que sea hoy por la noche. Fue a la ciudad, con el amigo de quien te he hablado, para alquilar una canoa y pedir prestado otro fusil. Tal vez de día fuera mejor. Y también sería mejor para el negro. Dada la medianoche, cuando ya esté dormido, llegarán a la isla y descubrirán su guarida por la luz de la hoguera. Si no ha huido aún. Es verdad, no había caído en ello. La mujer seguía mirándome con extraña fijeza, y esto aumentó mi embarazo. De pronto me preguntó: ¿Cómo dices que te llamas? María Williams. Yo no recordaba. ¿Había dicho María o Sara? ¿Acaso estaba en la trampa? A cada momento, el silencio era más inquietante. Y el desconcierto se transparentaba con más claridad en mi actitud. La desconocida habló por fin. «Vamos, creí que habías dicho Sara». «Sí, señora, me llamo Sara María. Sara es mi primer nombre, pero unos me llaman Sara y otros María». «Ya comprendo». Su respuesta me tranquilizaba, pero no tenía valor para ver de frente a aquella mujer. Hubiera querido partir. Poco duró, sin embargo, mi perplejidad, pues habló de otra cosa. Dijo que ella y su marido pasaban por una situación muy difícil. Estaban tan pobres que se veían obligados a vivir en esa casa, morada más bien de las ratas que de los inquilinos. No sé si se quejaba con justicia de los malos tiempos, pero sus maldiciones contra las ratas eran de una legitimidad perfecta. La escasa luz de la bujía no las intimidaba y salían de paseo como en casa desalquilada. Yo tengo siempre proyectiles en las manos, pues sin una defensa rápida no sé qué sería de mí. Lo mejor es valerse de esto. Y me mostró una bola de plomo. Hago blanco muy fácilmente. Pero 2 días antes se le había torcido el brazo en su lucha contra las ratas y ya no podía hacer uso de la bola de plomo. Esperó una ocasión, lanzó el proyectil y erró el tiro. ¡Ay! Exclamó, cogiéndose el brazo dolorido por la torcedura. Yo reí. Ella me dijo, «Inténtalo, y verás cómo no es tan fácil». «¿Eso? Sin contar con mi brazo enfermo». Yo no pensaba sino en tender el vuelo antes de que llegase el marido, pero me fue forzoso acceder a su invitación. Tomé la bola y la gigantesca rata habría lamentado las consecuencias de su paseo si no hubiera sido por su oportuna desaparición. «Tienes muy buena puntería. Creo que resquebrajarás la primera que salga». Diciendo esto, se fue en busca de la bola de plomo y a la vez trajo una madeja para que la ayudara a devanar. Extendí los brazos y empezamos la tarea, que ella amenizaba con su conversación. «¡Las ratas!», exclamó de pronto. «¡Hay que tener a mano el plomo!». Me echó la bola sobre el regazo. Yo la apreté entre las piernas y ella reanudó su charla. Se detuvo de nuevo, me miró y dijo con voz afabilísima. «¿Cuál es tu verdadero nombre?». «¿Cómo dice usted, señora?». «Ya me comprendes. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Dime si eres Guillermo, Tomás o Roberto». Yo temblaba como una hoja de árbol. No supe qué contestar y dije levantándome. «Si quiere usted burlarse de una pobre muchacha, si estorbo...». «Es inútil que quieras marcharte. Siéntate y nada temas. Sé guardar un secreto. Mi marido te ayudará si puede serte útil. Yo veo que eres un pobre chico escapado de la casa del amo. ¿No es verdad? Ya comprendo que no te trataban bien y que te escapaste. Cuéntamelo todo y no temas una indiscreción ni una denuncia». «Pues bien, referiré todo lo acontecido», dije. «Tengo la certidumbre de que usted no me traicionará. Cuando murieron mis padres, yo fui depositado en la finca de un labrador muy miserable, a 30 millas del río, para que me enseñara la agricultura. Me trataba muy mal ese hombre, y yo no podía más. Salió de viaje, su ausencia debía durar 2 días. Aprovechando la ocasión, me vestí con estas faldas que tenía su hija. He recorrido las 30 millas en 3 noches. Viajo de noche y me oculto de día. Las provisiones han durado hasta hoy. Creo que mi tío Abner Moore será tan bondadoso que me reciba en su casa. Muchas veces me ha escrito diciéndome que venga a verlo. Y esa es la razón de mi presencia en Goshen». «¿Goshen, dices? Pero si estás en San Petersburgo, criatura, a 10 millas de Goshen. ¿Quién te dijo que esto es Goshen?». Le pregunté a un hombre hoy por la mañana, en el momento de ocultarme en el bosque. Ese hombre me dijo que en la bifurcación de los caminos tomara el de la derecha y que a las 5 millas encontraría las primeras casas de Goshen. Ese hombre estaba borracho. Habló como si lo estuviera. En todo caso, debo partir y llegaré a Goshen antes de que amanezca. Aguarda un minuto. Llevarás un bocadillo por si tienes hambre. Después de darme el bocadillo, habló así. Vamos a ver, en la granja de donde vienes, habrá vacas. Y carnero, caballos, gallinas. Vas a contestarme pronto, sin vacilaciones ni evasivas. ¿Cómo se levanta una vaca cuando está echada? Sobre las patas traseras. ¿Y un caballo? Sobre las delanteras. ¿De qué lado de los árboles hay más musgo? Del lado que da al norte. Cuando pastan 15 vacas en una ladera, ¿cuántas van hacia el mismo lado? Las 15. Bien, ya veo que has vivido en el campo. Creí que me engañabas nuevamente. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Jorge Peters. No lo olvides, pues si me dices que te llamas Jorge Alejandro, juraré que has mentido. Y te voy a dar otro consejo. Antes de disfrazarte de mujer, aprende a enhebrar agujas. Acercarás el hilo a la aguja y no la aguja al hilo. Cuando apedrees una rata, no muestres tu habilidad echando el brazo hacia atrás y moviendo con soltura el codo y la muñeca. Te pondrás sobre la punta de los pies. Alzarás el brazo hasta la altura de la cabeza con tanta torpeza que moverás simultáneamente cuadril y pierna, y al arrojar la piedra, lo harás como si tu brazo fuera de una sola pieza. El proyectil deberá caer a 2 yardas de distancia de la rata. Si te arrojan al regazo un objeto, aunque sea una bola de plomo, no juntes las rodillas para apretar ese objeto. Sepáralas, como hacen las mujeres. Ya verás por todo esto si era fácil que me engañaras al comenzar a enhebrar las agujas. Nada dije hasta quedar enteramente convencida. Y ahora, Sara María Williams, Jorge Alejandro Peters, aprovecha la luna y vete a la casa de tu tío. Deseo que te reciba con bondad. Si algo necesitas o te encuentras en una situación difícil, ponle 2 letras a la señora Judith Loftus, que así me llamo, y no te pesará. Sigue por la orilla del río. Otra vez, no emprendas la marcha sin llevar medias y zapatos. El camino es muy pedregoso y llegarás a Goshen con los pies destrozados. Di las gracias, anduve 50 yardas en el sentido de la habitación del carrocero Abner Moore, que no ha existido. Volví sobre mis pasos, tomé la canoa y empecé a remar. Arrojé al agua mi sombrero, que ya no me hacía falta. Cuando llegué a la mitad del río, oí las campanadas del reloj de la iglesia y me detuve para escuchar. 1, 2, 3, 11. No había tiempo que perder. Llegué a la punta de la isla y, aunque iba sin aliento, me dirigí hacia el sitio en que estuvo el primer vivac. Encendí allí una fogata. Cuando ésta empezó a arder, tomé de nuevo la canoa y me dirigí por la orilla hasta el punto en donde teníamos amarrada la balsa. Desembarqué, corrí a través del bosque y subí por la cuesta a paso gimnástico. Jim dormía a puño cerrado, envuelto en sus mantas. —¡En pie, Jim! —le grité. —¡No pierdas un segundo! ¡Nos persiguen! Jim no me dirigió una sola pregunta, no pronunció una sola palabra, pero trabajó con tanto celo que bien se veía su interés en esquivar el bulto. Media hora después, todos los efectos de nuestra morada se hallaban a bordo de la balsa, que estaba entre la espesura del saucedal, lista para la partida. Desde que llegué a la gruta, tuve cuidado de apagar completamente nuestra hoguera y ocultamos bien la bujía de que nos servíamos para los preparativos, a fin de que no pudiera verse desde el exterior de la gruta. Antes de lanzar la balsa, me alejé algo de la orilla en la canoa y presté atención. Era imposible ver si había atracado algún bote, pues la luz de las estrellas y las sombras de los árboles no son el mejor elemento para una observación. Jim desató la balsa y nos deslizamos bajo la sombra de los árboles remolcando la canoa. No pronunciamos una sola palabra hasta que hubimos rebasado el extremo inferior de la isla. Fin del capítulo 11. Fin de la sección número 11.